la música i la seva història. Aquests senzills contemporanis que ja no ens en recordem d'ells, com aquest del 2010, amb Pereza, que parezca un accidente. Salutacions de Rafael Corbí, això és Musicòpolis. Confía en mí a partir de las 6. Ahí fuera no hay nada que rascar. Solo partículas de emociones detrás, de drogas cortadas. La ventana siempre fue una solución real para lanzarme y esquivar tus pecas de panecillo integral, sus malas pasadas. Pero igual no es suficiente y no vas a contarme lo que hay. Voy a buscar lo que quiera. Es lo que haría Frank. Amb la música de Pereza, que parezca un accidente, i ara també des del 2010, 16 Amaneceres, banda sonora amb Divino Remedio. Hoy la vida se me va detrás de ti, tu voz de madrugada, tu cariño sigue vivo en mí. Un verano entrelazado entre entre las manos el recuerdo para no olvidar. Y ahora este corazón no siente, la distancia mata y miente. No será cuestión de suerte y nada más. 16 amaneceres hoy serán todo lo Distancia mata. caído dentro de tu dolor. Es el momento de volver a empezar y levantar tu voz. Ya, olvídate de tu pasado porque te servirá de poco y nada pensar para poder salir. Siente que tu vida está después. Piensa en luchar, piensa en reír. Levantarás el corazón. Tú tienes valor para seguir. El camino se hace al andar. Dime que no mirarás atrás. Volverá a nacer de nuevo tu ilusión. Tú, desvanecido por esta situación, no ves la forma de volver a crecer. Hay mucho por hacer. Sí, día tras día sigue viva tu luz. Te ayudará a ver con claridad la forma de vivir. Siente que tu vida está después. Piensa en luchar, piensa en reír. Levantarás el corazón. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Gustavo Lima e você. Musicals al costat de Musicòpolis, recordant aquests temes clàssics, diríem nosaltres, una mica també del que ha sonat amb els darrers temps entre nosaltres, senzills que no hem tingut l'oportunitat d'escoltar, com Código, Volveran a Cero, o aquesta versió, aquest remix, Tacabro remix del Chere Chere Chere Cheche, més o menys, balada de Gustavo Lima, o aquest mini hechizo de Sergio Contreras. Després també Kenny García, amb alguien. A new era, a new whole movement. You're about to enter the best and biggest musical empire ever made. All right, you know. Hechizo. Baby, pegadito a ti, oh baby. Que mis dedos recorran buena parte de tus sueños y tu talento. Quiero verte a ti, oh baby. Fundirme contigo, baby. Que la noche sea testigo de un hechizo suave, largo y lento. Un hechizo a base de ritmos marcados, el flamenco y lo árabe mezclados pa' hechizarte, niña, pa' enamorarte, chiquilla, y llevarte al cielo. Amén. Un conjuro de magia negra andaluza. Eso ve que toma ya. Sígueme de la tierra al cielo, del cielo al infierno. Pon tu mano arriba y sígueme. ¡Fuego! ¡Hechizo! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o

trajecte, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat. Vaig descalç i penso imatges cegues de les platges que només podria veure sota el llit. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contrahivern. Només digues què penses, llum de perfecte, bicicleta sense mans, tinc un pas de zebra nou recent pintat. Vol gelat de menta, les finestres semblen de paper mullat. Tan soroll que falta l'aire, he perdut la brúixola i el nord que dec haver guardat per aquí. Deixa't de paraules, ara penja des d'un arbre aquesta llum de contrahivern. Només digues què penses, llum de bicicletes de Blaumut, amb aquesta cançó que ens acompanyava. Estem tancant la paradeta amb aquest segment de Musicòpolis, la capital de la música, i ho fem en Cascade, amb Tommy Trash.